andan por diversos caminos, pensando en su oportunidad. La vida cambia y no saben si estás listo para poder soportar lo que implica una verdadera amistad. De permitir que alguna canción sea parte de acelerar el alma de tus amigos, y si no lo conoces, opinarán la crueldad de probar, sacándole la careta a las puertas y creer en la llave. Amistad no es tener uno más, la amistad puede más, la amistad es todo, rosa con el alma, y ahora depende de ti. Para sabernos cuidar, porque la falsa amistad no existe, son cosas que no han de durar. Por eso se busca la oportunidad de ser amigos y luego volar, volar, volar, volar, volar. No quedarse nostálgico ahí en soledad. Y si el rencor no puede más que tu alma, ahí abrirás las puertas trancadas